principalmente de Brasil, que estuvieron preguntando sobre la transmisión. Y sin más, sí, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Oscar Correa la invitación, a Blanca Melgarito y a todo el equipo de Crítica Jurídica. Y bueno, partiré de lo que ya dijo Carlos, tratando de no repetirlo, es bueno que ya esté puesto. Me centraría en tres niveles. Primero, mostrar cómo caracterizo la obra de Mariátegui como la conjunción entre socialismo marxista y un indigenismo radical. A partir de ella, él elabora una o sea, ofrece una caracterización de las estructuras sociales peruanas y sobre la condición del indio en su país, y por extensión, esta formulación sirve para entender las estructuras sociales de los países andinos. Es por ello un marxismo situado en los Andes. Y otro punto que quiero abordar es su proyecto político de revolución socialista que formula en 1928 con la creación del Partido Socialista Peruano y que es culminación de toda una tarea organizativa que aún en esas condiciones de postrado en una silla de ruedas tuvo la capacidad de organizar a la clase obrera, al campesinado, sin poder salir de la ciudad de Lima, prácticamente establecer contacto con indígenas que venían desde Puno, desde toda la geografía peruana, y que eran sus informantes sobre las condiciones de vida en sus lugares de origen. Y otro elemento es la polémica, la confrontación que desarrolló en el último año de su vida, 1929, en contra de la Tercera Internacional, precisamente porque el programa socialista que él había elaborado era distinto de el que la Internacional Comunista imponía a todos los países de América Latina y del mundo. Entonces, para esto, para, digamos, abordar estos tres niveles, retomaré algunos elementos de la biografía y de la formación de Mariátegui. Para mí es fundamental entender al sujeto histórico que construye, que propone estas ideas y subrayar la condición de mestizo de Mariátegui. Mariátegui era hijo de una hija de campesinos indios y de un hijo de la oligarquía. Ella era madre soltera, tuvo tres o cuatro hijos con este señor que obviamente no se hizo cargo de la familia o lo hizo muy tangencialmente. Entonces, en las condiciones de la sociedad peruana de principios de siglo, Mariátegui nació en 1894, no 95 como se maneja en esas ediciones. Él era un paria, un excluido, y salió adelante a partir del esfuerzo de la madre y también de esa inteligencia y capacidad que tuvo, este accidente que tuvo al entrar el primer año de la primaria con un compañerito, una riña que le partió la rodilla y que le generó esa lesión, lo hizo estar hospitalizado meses o más de un año en un hospital de monjas francesas y entonces ahí es donde él empezó a instruirse, a leer francés, en fin, condiciones extraordinarias en una inteligencia extraordinaria. Pero lo que a mí me interesa subrayar es esta complejidad del sujeto que está excluido de la élite, de la que parcialmente sería parte, bueno, o sea, y ser parte de un mundo que es negado o que es vilipendiado por la otra parte de él. O sea, como mestizo, a principios del siglo XX, él tenía, realmente vivía el conflicto de la condición de ser mestizo en un país donde los mestizos, o digamos en el mejor de los casos, si lograban volverse ricos, podían asimilarse a la élite, pero que en general estaban condenados a la condición subalterna, ¿no? No tanto como los indígenas. Entonces, si Mariátegui tiene la capacidad de reflexionar sobre la cuestión indígena en ese momento tan temprano, tiene que ver también con su propia condición social, con su propia condición étnica, que no aparece reflejado en ninguna de sus reflexiones o muy tangencialmente en sus reflexiones, pero él es un sujeto que está cruzado por esas contradicciones de las que habla digamos en términos o en niveles de lo social. Y entonces, muy tempranamente también tiene un acercamiento, o sea, su condición de sale adelante a través, primero empieza, como ya dijo Carlos, a través del trabajo manual y transita al trabajo intelectual. Se vuelve periodista y el periodismo es el medio de su formación intelectual. No va a la universidad nunca, se dice anti-universitario, extra-universitario, porque la universidad es el producto de la cultura oligárquica, es el gueto de la cultura oligárquica a la que los mestizos no entran, ¿no? Y los mestizos pobres, como él. Entonces, él va resolviendo limitaciones durante toda su vida. La primera de ellas, bueno, es esa limitación física. Ya escojo cuando a los 16 años empieza a trabajar en la prensa y se va vinculando con grupos intelectuales, básicamente literarios. Quiero subrayar que él transita de lo literario a lo político, lo que le hace una formación más sensible a muchas cosas, ¿no? Entre otras, digamos, ese es también su acercamiento a lo indígena, no desde su identidad mestiza, sino desde su sensibilidad a partir de lo literario hacia esos sectores sociales con los que él no se identifica, o sea, porque sí hay una gran separación entre el indígena, el indio y el mestizo. Entonces, bueno, se vincula a un grupo muy importante que es el de Manuel González Prada, que era un intelectual anarquista de los más importantes en América Latina, que también a fines del siglo XIX está planteando algunas ideas sobre la cuestión indígena, que, o sea, colocando la centralidad que la población indígena tiene en la historia, en la sociedad peruana en ese momento, y pues la incapacidad de las élites oligárquicas para incorporar a esa población indígena. Reflexiona sobre la cuestión de la guerra del Pacífico, que revela para el caso peruano, también boliviano, esta imposibilidad de las élites dominantes de construir una unidad nacional a partir de la cual defender sus intereses frente al ataque chileno, ¿no? O sea, son naciones no consolidadas o muy lejos, totalmente nada consolidadas, frente a una potencia intermedia, media, pero que sobre todo está financiada, protegida por el imperialismo británico. Pero eso, González Prada es el primero que reflexiona sobre esta condición no extrasocial de la población indígena. No son parte de, no hay una nación. Mariátegui retoma estos elementos. Mariátegui, de todas maneras, no se queda en el anarquismo en esa temporada previa al viaje a Europa, que es en 1919, sino que supera a su maestro y se plantea la cuestión del socialismo, incursiona en un partidito ahí que se funda en esa temporada, pero de todas maneras es un atento observador de lo que es la evolución o las condiciones de desarrollo de la clase obrera peruana y básicamente la clase obrera limeña, que es lo que hay, ¿no? Entonces empieza también en esta etapa a vincularse con las organizaciones obreras. Viaja a Italia en una figura ahí medio confusa entre beca y exilio y, o sea, en toda esa temporada Mariátegui ha vivido a partir de su trabajo como periodista. Para mí esto es fundamental porque la capacidad de sobrevivencia material que él garantiza por esas condiciones que va generando son lo que le permite producir el conocimiento. O sea, no hay una universidad que lo financie, no hay un partido que lo financie, no hay nadie que lo financie. Es él y su capacidad de sobrevivencia. Y entonces, la actividad periodística es su medio de vida, es su ejercicio intelectual, es su medio para adquirir también la formación, el allegarse, el material, etcétera, etcétera, y la observación de la vida social, ¿no? Entonces, podemos decir que Mariátegui es un sociólogo, lo podemos caracterizar en cualquier disciplina científica, pero básicamente es un observador de la vida social, comprometido con la transformación de esa vida social. Entonces, bueno, viaja a Italia, aquí voy a corregir a Carlos. Mariátegui no pudo leer a Gramsci, porque básicamente eran contemporáneos. Gramsci era 2 o 3 años mayor. Entonces, Gramsci no era Gramsci cuando Mariátegui coincidió en el espacio de Mariátegui en Italia. No sé si Mariátegui no estuvo en Turín, creo que Mariátegui estaba en Turín. Lo que sí fue, vivió ese ambiente, el ambiente de la ruptura entre la Primera y la Segunda Internacional, de la fundación del Partido Comunista Italiano, todo el contexto de la posguerra, de la primera posguerra, y la disputa, la consolidación de la Revolución Soviética. O sea, era un ambiente, un medio muy, muy rico, ¿no? Sí, parece que Anna Chiappe, la esposa, era familiar de Benedetto Croce. Entonces, tienen de común la fuente de Benedetto Croce, el ambiente, el contexto, la identificación política con una postura radical, y hay muchas cosas en común porque parten de precisamente, digamos, la misma propuesta de interpretación de contextos locales y de coyunturas políticas más allá, digamos, el contexto europeo, de la ya derrota de la revolución. En fin, entonces, para mí es importante subrayar este hecho, ¿no? No sabemos qué leyó Mariátegui, ¿no? Podemos inferir lo que estaba a su alcance en términos del marxismo, pero su formación, o sea, su capacidad de enriquecer su perspectiva marxista de las lecturas disponibles en ese momento, en ese lugar, era obviamente mucho mayor que la que pudo haber tenido en Perú. Entonces, sus fuentes son muy ricas, pero por la forma de escritura de los 7 ensayos, pues prácticamente no existen. Las citas que hay tienen más que ver con cuestiones locales, ¿no? De datos duros, más que de propuestas analíticas. Entonces, ese enriquecimiento del marxismo, o sea, es la etapa de su estancia en Italia, o en conjunto en Europa, los 3 años y medio, el periodo de su formación marxista. Pero esa formación no habría sido tan rica sin el antecedente de su compromiso político previo, de su formación como periodista autodidacta, y de su capacidad también de resolver las condiciones materiales de la producción de su obra a partir de sus propias capacidades y estrategias. En el tiempo que vivió en Italia, en realidad, pues la beca, si existió, habrá sido muy exigua. Él de lo que sobrevivió fue demandar artículos periodísticos semanales a la prensa limeña. Y entonces esa sistematicidad de analizar la cuestión del movimiento obrero europeo, básicamente, ¿no? Y quedó compilado en el primer volumen de las obras completas, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero La escena contemporánea. O sea, son las crónicas de la vida europea que él manda como corresponsal a Perú, y que son artículos, son ensayos breves, los que no son los 7 ensayos, donde él lo que hace es una investigación sistemática, o sea, sin todos los recursos materiales para la elaboración de su obra, lo que hace es optimizar lo poco que tiene. Y ahí, bueno, por eso, ¿cómo es que escribió tanto? ¿Cómo es que pudo avanzar, aportar tanto en términos de la formulación un hombre que murió a los 36 años? ¿No? Bueno, es realmente genial el tipo, pero muy, digamos, el otro aspecto es esta autonomía de pensamiento que le permite. O sea, no hay quien le imponga, quien le exija, tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Digamos, la calidad literaria de sus artículos periodísticos era tan buena que sus patrones en los distintos periódicos en los que trabajó, pues no se lo objetaban. Entonces, bueno, después hay escenas, esta es la madre, hay escenas del barco en que regresan, hay escenas, esto ya es en los últimos años de su vida, esa es la casa. Cuando regresa a Perú, tiene todavía nada más un hijo, ya después nacen otros 3, y la estrategia que va a desarrollar es, en términos materiales, con su hermano menor, construir, organizar, hacer una editorial, la editorial Amauta, que va a ser como el espacio donde, bueno, un medio de sobrevivencia y también la posibilidad de publicar sus libros. En 1923, que él regresa, Haya de la Torre estaba saliendo prácticamente en ese momento exiliado porque había participado en el movimiento de la Reforma Universitaria y había creado una revista que se llamó Claridad. Entonces María Tegui llega y asume la dirección de la revista Claridad. Ese, digamos, va a ser el primer medio de articulación, de vinculación con el medio político, con el ambiente político e intelectual que había en Lima y que, con el que él había básicamente perdido contacto en el tiempo de estar fuera. Empieza su indagación sobre la cuestión indígena. Había en esa temporada una organización que se llamaba Proindígena, que él critica por su carácter filantrópico. O sea, desde el socialismo, había realmente también grupos socialistas, no había todavía una identificación del problema indígena, un acercamiento a la problemática indígena. Él es el primero que lo hace en 1924. Hay un evento de socialistas y él participa. En abril de 1924 es cuando le amputan la pierna derecha debido a la presencia de un tumor maligno. Pero a pesar de eso, establece contacto con... Por ahí hay la escena de una salita con tapiz rojo, que era el espacio donde recibía las visitas, ¿no? Como les decía, de indígenas que venían a hacer alguna negociación, algún papeleo incesante y siempre tortuoso a Lima. Entonces, él va como construyendo una red de corresponsales sobre este sector del movimiento indígena, sobre todo del sur, que era donde más se había desarrollado. También establece vínculos con los sectores obreros. Parte de este proyecto de la revista Claridad de Haya de la Torre fue la Universidad Popular González Prada, donde María Tegui hace estas conferencias, ¿no? Las de la escena contemporánea, digamos, del primer año de su regreso a Perú. Y en 1926 funda la revista Amauta, que va a ser... Por ahí están los números, podemos ver la estética, ¿no? Bastante llamativa, impresionante en términos de los recursos disponibles. Y a través de Amauta, María Tegui va a establecer una red intelectual a toda América Latina, ¿no? Desde México hasta Argentina. En Amauta se van a publicar artículos de todo lado. Y es... En términos organizativos, crea la Central General de Trabajadores del Perú en 1929, pero con ensayos previos. También participa en la organización de campesinos. Y la indagación que va a hacer sobre Perú se concreta en los 7 ensayos de investigación de la realidad peruana. Solamente publica en vida dos libros, La Escena Contemporánea y Los 7 Ensayos. Y Los 7 Ensayos son este ejercicio de esta estrategia suya para optimizar o para aprovechar los pocos recursos disponibles. O sea, él diseña y aparece en unos artículos, no de este volumen, sino de Peruanicemos al Perú. Él tiene el proyecto de crear un centro de estudios sobre Perú y ofrece ahí la temática en la que estaba pensando, ¿no? Esta cosa no se concreta, pero lo que sí está diseñado es su estrategia de investigación. Y entonces él publica artículos semanales en distintos periódicos y ahí es donde va abordando esos temas que a él están interesantes. Ya después, Los 7 Ensayos es la articulación de distintos avances elaborados en esos artículos. En términos de la labor política, bueno, se va a concretar en la organización del Partido Socialista en 1928, Digamos, es difícil imaginar que una persona en sus condiciones físicas pudo hacer todo eso, porque, digamos, no es solo la amputación de la pierna, es la enfermedad, el contexto de enfermedad en el que vive, ¿no? Tenía que ir a un lugar que se llama Chosica, como a 80 kilómetros de Lima, que es una zona más alta, a hacer unos baños, ¿no? Porque el clima de Lima era muy, muy adverso, hay una humedad terrible, ¿no? Entonces, no estaba, digamos, este compromiso significó realmente dedicar su vida a eso. Por ejemplo, para la labor de edición, para su imprenta, pues la esposa le ayudaba, el hijo le ayudaba. Cuando enfermó, las organizaciones obreras y campesinas mandaron apoyo, ¿no? Cooperaron para ayudarlo. Editó un periódico que se llamaba Labor. Dentro de Labor, después publicó una sección que se llamaba Proceso al Gamonalismo. Después explico lo que es el gamonalismo, pero este periódico Labor circulaba pues en muchos departamentos del país, ¿no? O sea, su labor organizativa es realmente asombrosa. Funda en 1928 el Partido Socialista y, bueno, paso ahora al tema de cuál es su propuesta en términos de su socialismo, de su marxismo, de la cuestión del indigenismo. Cuando María Tegui llega a Perú, bueno, él detecta la centralidad del tema indígena y empieza a rastrearlo, empieza a investigar y a plantear cosas. Lo que hay en ese momento son varias corrientes. Por una parte, el indigenismo de Valcárcel, que era un incaísta de Cusco, que tiene una lectura sobre lo que había sido el incanato, sobre la cuestión indígena. Había otros indigenistas que no eran de este incaísmo. Y entonces María Tegui, es interesante porque, digamos, María Tegui empieza identificado cercano relativamente con los anarquistas y después se distancia de ellos, superándolos. Después, cuando regresa de Perú, se acerca a los indigenistas precisamente por su interés por la cuestión indígena, pero termina rompiendo con ellos en la medida en que hay distintos intereses frente a cada uno. Cuando publica Amauta, la revista, se propone y él se asume como parte de una corriente amplia. O sea, María Tegui no era un sectario. Está abierto a los indigenistas, después también está abierto a los apristas. Entonces, en algún momento, el Amauta se puede interpretar como el foro o la revista de los apristas, pero era, digamos, el espacio creado por Amauta. Y después tiene que enfrentarse también con los comunistas. Estas disputas, esta necesidad de romper con los antiguos aliados, se hace en un contexto de persecución política intensa por parte del gobierno, ¿no? Pero bueno, entonces estaba en la relación con los indigenistas. Actualmente, sobre todo a partir de la problemática boliviana, pero bueno, desde los años 80, los indianistas, que no son los indigenistas son los mestizos que reflexionan sobre lo indígena, que formulan un proyecto para los indígenas, un proyecto donde ellos puedan alcanzar el poder y que utilice a los indígenas como la base social de ese proyecto. Ese es el indigenismo. Pero el indianismo es el proyecto elaborado por los propios indígenas, para ellos alcanzar el poder que buscan, ¿no? Y donde los mestizos no son ya mediadores necesarios. En los años 80, desde los años 70, empieza a haber una crítica desde los indianistas a María Tegui por su indigenismo, por su europeísmo, por estar, por su marxismo, por estar identificado con un proyecto que no es el de los propios indios, ¿no? Entonces, Mariátegui desarrolla esta polémica con los indigenistas. Por eso yo lo caracterizo como un, o sea, no llega a ser un indianista. No es un indio, no está pensando en el proyecto de los indios. Está pensando en el proyecto marxista y cuál es el papel que los indios puedan jugar en él, en el contexto particular peruano. Pero los otros indigenistas con los que él se confronta son los que están postulando finalmente un proyecto democrático burgués, o sea, un proyecto antioligárquico, pero que no son los intereses de los indígenas. Entonces, termina rompiendo con ellos en 1927, y con Aya de la Torre, que está planteando un proyecto de integración latinoamericana antiimperialista, que en principio, y por eso Mariátegui es cercano a los apristas en un primer momento, el aprismo se plantea como anticapitalista. Después queda claro que no es anticapitalista, y sobre todo a partir de que Aya de la Torre se lanza como candidato presidencial, Mariátegui rompe con los apristas, ¿no? Aya de la Torre estaba en el exilio en México y se postula como candidato en 1930. Pero desde 1929. Entonces, Mariátegui va marcando las pautas de confrontación, de diferenciación de esos proyectos que no son el proyecto que él propone, que él, digamos, se compromete a proponer. El que él propone es el del socialismo peruano, que está fundado en el marxismo. Entonces, en 1928, en realidad son muy pocos integrantes, como fueron todos los partidos marxistas que se fundaron en esa época, básicamente con obreros, algunos que otro intelectual, ya distanciados del grupo de los intelectuales con los que había participado antes de su viaje a Europa. Las diferencias con la Tercera Internacional parten de la caracterización que Mariátegui hace de la sociedad peruana. Por una parte, bueno, aquí retomando también lo que planteó Carlos, hay, digamos, muchas de las posteriores formulaciones, desarrollos de la teoría latinoamericana tienen unas primeras formulaciones en Mariátegui. Esto, por ejemplo, de la articulación de modos de producción. Mariátegui dice, bueno, en la sierra están articuladas una economía feudal impuesta por los conquistadores españoles, que no ha sido superada, articulada a la forma comunal. Y en la costa hay ya la incorporación de capitales extranjeros y un desarrollo de la producción capitalista, pero el sistema político está en la lógica de la subordinación. Bueno, el sistema político, lo que él llama el gamonalismo, significa la persistencia de la dinámica feudal, de la dinámica precapitalista, cuyo eje es la gran propiedad de la tierra, el latifundio, y entonces la política está dominada por los intereses de los grandes terratenientes de la costa y de la sierra. Y por otro lado, esos grupos dominantes locales, o sea, que no han superado y no tienen visos de superar esas herencias feudales, porque son herederos de la casta colonizadora, no tienen capacidad para convertirse en una burguesía nacional que construya un proyecto nacional en el que se incluya, se incorpore a la población indígena. Están étnica, o racialmente y regionalmente separados. Ahora, la cuestión de la supervivencia de la comunidad del Ayllu es un tema central en su planteamiento, ¿no? Él dice, bueno, en la sierra lo que hace la propiedad terrateniente feudal es despojar a los campesinos de la tierra e incorporarlos a esa gran propiedad en condición de siervos. Pero eso no eliminó al Ayllu, que funciona adentro. Digamos, no lo dicen los términos, porque de repente, cuando uno se acerca por primera vez a la obra de María Tegui, no usa una terminología sofisticada, es muy, muy llano su lenguaje. Y parece muy fácil lo que está diciendo, pero son, digamos, formulaciones, análisis muy de una realidad muy compleja. Y como no les dio tiempo, tal vez si hubiera tenido tiempo se habría dedicado a formular categorías de manera sistemática. No es eso lo que uno encuentra en la obra de María Tegui. Lo que encuentra es propuestas de análisis, de interpretación de la realidad, que después otros van a volver categorías, ¿no? Por ejemplo, la colonialidad de Quijano, o la teoría de la dependencia. O sea, él está planteando en la relación que tiene, la relación que se establece en ese capitalismo en la costa, que es un capitalismo absolutamente subordinado al capital externo, donde no hay soberanía, porque pero también unos planteamientos que tienen, digamos, que pueden recordar a este Weber sobre cómo una clase se construye, ¿no? Sobre cuáles son los elementos que permiten identificar a una clase social, elementos culturales, en fin. O sea, hay una riqueza de planteamientos en el análisis sin una posibilidad de decir, miren, yo estoy planteando esto. No, simplemente ahí está lo que planteó, porque no hubo tiempo, porque lo que se dedicó a hacer es avanzar en la caracterización de una realidad particular, y a partir de ello, formular un proyecto socialista. Entonces, esta supervivencia de la comunidad en la sierra, que es el mecanismo de reproducción de la población indígena, más allá de la capacidad de restricción del nivel de extracción del excedente que la clase semifeudal, que la clase terrateniente podía apropiarse, permitió que esta comunidad sobreviviera. Y él dice, bueno, esta comunidad es anterior al Imperio Inca, no es el Estado Inca quien la inventa, quien la impone como pauta productiva, como pauta organizativa de la sociedad. Esta comunidad es una creación secular de la propia población, o sea, está hablando del modo de producción comunal, en fin. Digamos, María Tegui no necesita de las categorías que eventualmente no estaban a su alcance en ese momento para dar cuenta de la particularidad y la complejidad de esa realidad. Entonces él dice, el Inca no inventó el Ayllu lo inventó la sociedad, la masa, la población campesina. Y entonces, aquí también corrigiendo un poco a Carlos, lo que es un tema, digamos, bastante relevante en términos de sus implicaciones. María Tegui, en los 7 ensayos, lo que dice es, y a partir de un texto de este Luis Bodín, del Imperio Socialista de los Incas, o de otros autores peruanos, él dice, no hay contradicción entre el hecho de que el Imperio Inca haya sido autocrático y que haya sido socialista, porque lo socialista no era la forma de organización estatal, lo socialista era la base comunitaria prevaleciente. Y además dice, el Imperio lo que hace es apropiarse, aprender, tomar mecanismos generados por la propia comunidad, o sea, que ese socialismo de la comunidad, del Ayllu, sería el recurso organizativo que el Imperio Inca utilizó para organizar esa sociedad, y entonces también adquiere esos rasgos socialistas. Y entonces dice, o sea, en nuestro presente es contradictorio la autocracia con el socialismo, pero en esa época no era contradictorio. Había socialismo y había autocracia. Hoy en día eso no es posible. Pero en ese momento sí. Entonces, bueno, después en ese análisis, él lo traslada al programa del Partido Socialista y él dice, bueno, la comunidad es un recurso para la organización de la sociedad socialista futura. Eso es lo importante, de que su sobrevivencia no es testimonio de lo ancestral ni nada de eso. Lo importante es que es un recurso para la futura organización socialista de la sociedad. Y bueno, aquí no sabemos si leyó las cartas de Marx a Vera Sazulich, que se publicaron en 36 o por ahí. Digamos, si tuvo realmente contacto con la literatura marxista en Italia, referida a esos temas, porque básicamente esos temas eran negados por la Academia de Ciencias de Moscú o por las instancias que tuvieran el control de esa información. El caso es que en su lectura, en su contacto con la realidad y su capacidad de desarrollo del marxismo por su propia cuenta, como él dijo, el marxismo no es calco ni copia, o sea, no bastaba con leer manuales y trasladar y recitar frases, sino que de lo que se trataba era de conocer la realidad, de saber cómo funciona, quiénes son los actores presentes y en este caso la población indígena, y a partir de ahí formular un proyecto socialista, o sea, qué socialismo se puede construir a partir de quienes están presentes, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que plantea en el programa del Partido Socialista, o sea, él lo llama socialista cuando al año siguiente ya se empieza a exigir que se llame Partido Comunista. Al año siguiente empieza otra línea, una línea de la Tercera Internacional, que era la de clase contra clase. Entonces, lo que se postula es que los partidos comunistas ahora lo que tienen que hacer es confrontarse con el poder. O sea, son socialistas porque ya son antisistema. Mientras que en la etapa anterior había posibilidad de alianzas con los sectores de clase media, con los sectores burgueses, ahora se condena esta posibilidad. Y María Tegui decía, bueno, es que en Perú todavía no estamos en las, no es oportuno desarrollar una confrontación con el poder. Estamos todavía en una etapa de acumulación de fuerzas, de organizar a la población, de difundir el credo socialista, pero además todavía el socialismo no le suena a nada a nadie. O sea, la gente, lo que prevalece son en todo caso ideas anarquistas, las formulaciones desde los propios grupos indígenas o formulaciones más reformistas como la de Aya de la Torre. O sea, que de la noche a la mañana decir vamos por la revolución y se va a hacer ya era absolutamente inoportuno. Y bueno, por ejemplo, uno de los Hay el contexto de esta confrontación es en dos o tres niveles. Por una parte, bueno, las presiones que llegaran a la propia Lima sobre, están los 21 puntos de la Tercera Internacional y los tienes que asumir si es que te vas a identificar con nosotros, o si es que te vas a suscribir a nosotros. Y por otro lado, en 1929, en mayo y en junio, se desarrollaron una reunión de sindical y otra reunión de partidos de la Tercera Internacional, y a ella asistieron representantes del Partido Socialista Peruano y llevaron los textos de Mariátegui, llevaron el programa del Partido Socialista, llevaron los 7 ensayos, llevaron punto de vista antiimperialista y llevaron algún otro. Y había el coordinador, digamos, de la Internacional para América Latina, que era Vittorio Codovilla, pues que era como el censor del asunto. Entonces, estos documentos y el planteamiento del Partido Socialista Peruano lo presentaron dos gentes muy cercanas a Mariátegui, y uno de ellos era Hugo Peche, que era un médico, ¿no? Él era intelectual. Y que después, si ustedes vieron la película de Che, es el que está en el leprosario peruano, ¿no? cuando él cruza el río a nadar o así. Bueno, ese es Hugo Peche, que era muy joven en ese momento. Y el otro era Portocarrero, Felipe Portocarrero, que era un dirigente obrero. Entonces ellos tienen que defender los planteamientos de Mariátegui en Buenos Aires y en Montevideo frente a la Tercera Internacional. Y bueno, de ahí lo que empieza es este como acoso por parte de Codovila frente a estos cuadros, estos elementos muy cercanos a Mariátegui. Por ejemplo, uno de los planteamientos de la Tercera Internacional, o sea, se hace toda una crítica a lo que los documentos de Mariátegui estaban planteando y que no checaban con lo de con lo que la Tercera Internacional postulaba. El central era que Mariátegui no había planteado en el programa del Partido Socialista la consigna de la autodeterminación de Tacna y Arica. ¿Qué significa esto? Bueno, Tacna y Arica habían sido territorios apropiados por Chile en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Y entonces la propuesta de la Tercera Internacional era que se resolviera el diferendo territorial a partir de que se hiciera una, ¿cómo se dice? Pues como un referéndum, y que la población, mayoritariamente indígena, dijera, pues somos de Perú y no de Chile. O sea, es una muestra de cómo se caracterizaba la cuestión indígena en la lógica de la Tercera Internacional, que partía, era el mismo, la misma formulación que la cuestión de los problemas de las nacionalidades en Rusia, que habían sido del imperio y que ahora se integraban a la Unión Soviética. O sea, era una fórmula que no tenía en consideración los sujetos, ¿no? Y esta era la forma que la Tercera Internacional decía que había que resolver el problema indígena. Y entonces censuraban el planteamiento de Mariátegui, que reconocía lo comunitario, que hablaba de los incas, o sea, que no tenía nada que ver con eso. De esta formulación de la Tercera Internacional se derivará después el planteamiento de Lombardo Toledano, que es recuperado por los ecuatorianos, y por eso el movimiento indígena ecuatoriano habla de nacionalidades. O sea, son las imposiciones de unas pautas de caracterización de problemas o de ausencia de caracterización de problemas que sean, digamos, que fueron como el lastre de los movimientos indígenas en América Latina. Bueno, el caso es que todos estos desafíos a la teoría marxista, a la ortodoxia marxista, pero más que eso, porque tal vez no leyó los 10 ensayos, el problema era la definición de una estrategia y una táctica política en todo momento en función de las pautas de la Tercera Internacional y no de las condiciones concretas que atravesaba cada país, de las correlaciones de fuerza, de los sujetos realmente existentes, de lo avanzado, de lo no avanzado en términos organizativos, ¿no? Y que al final de cuentas tenían que ver con la construcción del socialismo en un solo país y de utilizar el tercer mundo como amago en un momento o en otro frente a la amenaza de la invasión, del aplazamiento de la revolución soviética, ¿no? O sea, que al final eran cosas de política internacional que poco tenían que ver con el compromiso de la Tercera Internacional real con la organización de los procesos de los movimientos en cada país. Lo que ocurre para el caso de Mariátegui de Perú es que, bueno, además de este acoso de la Tercera Internacional de realmente quitarle sus bases, de convencer a sus cuadros de que lo que decía Mariátegui estaba mal y de que lo que había que hacer era lo que decía la Tercera Internacional, estaba por el otro lado la presión del gobierno. En ese mismo año, 1929, lo acusan de un complot comunista, lo meten preso, así en sus condiciones de salud precarísima. Y él entonces, en ese contexto, Lo que tenía planeado era viajar a Argentina, y precisamente esto de la carta a Samuel Ginsberg era como quien le había ofrecido la posibilidad de encontrar otras condiciones de trabajo intelectual, ¿no? Aunque ya el trabajo político, digamos, en términos más organizativos y de la coyuntura inmediata, quedaría cancelado. Y bueno, finalmente Mariátegui muere, y un mes después de que él muere, él había aceptado, o digamos, él había asumido, y era su voluntad, la incorporación del Partido Socialista a la Tercera Internacional. Lo que no había aceptado eran los 21 puntos que exigía la Tercera Internacional. Entonces ya a su muerte, ya, se asumen los 21 puntos y se cambia el nombre del partido. Y como él había vaticinado, o sea, esta estrategia de confrontación directa con el poder, lo que hizo fue llevar a la disolución de lo avanzado en términos organizativos, a la clandestinidad, pero a la desaparición prácticamente de las fuerzas que habían logrado organizar. Y bueno, no solo eso, sino que la reivindicación de Mariátegui plena se realiza hasta los años 60, ¿no? O sea, fue condenado como populista, como por postular que la centralidad del campesinado indígena en lugar de la clase obrera, ¿no? Por postular que la revolución socialista era posible y que no había un feudalismo pleno en depende, digamos, de cada autor, pero este desafío a la ortodoxia no fue, digamos, solamente una cuestión literaria, una cuestión teórica. Fue una lucha política en la que, pues, Mariátegui fue derrotado, ¿no? Y en la no fue una coyuntura corta, ¿no? Bueno, si vemos las condiciones políticas, ¿cuáles son las consecuencias? Y bueno, ¿por qué ocurrió esto? Que yo creo que ocurrió no solamente en Perú, sino en muchos países. Frente al reto de, bueno, no le vamos a investigar, porque aquello es algo mucho más que investigar, ¿no? O sea, el compromiso político de transformar la realidad, asumir que hay que partir de el conocimiento de lo que es esa realidad, de su especificidad, y de formular un proyecto, no que te lo vengan ya Marta ahí lo puso en el manifiesto, ya está listo, no, sino que es precisamente ver cuáles son las fuerzas presentes, pues que no cualquiera se lo propuso en ese momento, y tal vez tampoco a lo largo del siglo XX en América Latina, ¿no? Mariátegui se lo propuso, pero sus cuadros no tuvieron la fuerza para perseverar en esa propuesta, en ese proyecto, en esa estrategia, ¿no? Y bueno, quedó ahí la cosa. Bueno, básicamente eso es lo que podría plantearles. Aquí en las fotos, bueno, esos son cuadros. En la temporada previa a su muerte, Mariátegui fue altamente reconocido como esto, ¿no? Como el amauta, el guía intelectual para muchos, la admiración a esta capacidad productiva. Estos son los números de la revista Mauta, que fueron como 32 a lo largo de 4 años, que eran volúmenes como de 100 páginas, ¿no? O sea, no eran una revistita de una alta calidad en edición y todo eso. Tuvo un gran reconocimiento intelectual en el circuito, digamos, latinoamericano, creó unas relaciones muy, muy intensas, porque no solamente abarcó la cuestión de la organización política, sino también la labor intelectual, ¿no? Tal vez este es un tema que no subrayé lo suficiente, o sea, la idea de conocer, la idea de generar ideas propias, ¿no? Digamos, este latinoamericanismo tiene que ver con una ruptura con el eurocentrismo, ¿no? O sea, la necesidad de generación de ideas propias en los distintos niveles, en la literatura, en el arte. Él estaba rodeado de pintores, o sea, además de su grupo obrero, de su grupo campesino, tenía un grupo intelectual, tenía redes a nivel latinoamericano. Entonces, los siete ensayos son siete ensayos temáticos que ilustran, digamos, esta riqueza de los temas que él abordó. El esquema de la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, ¿no? Estos son, digamos, el nivel de la estructura social. Después, el proceso de la instrucción pública, el factor religioso, regionalismo y centralismo, y el proceso de la literatura. Entonces, el mundo era muy ancho para él, ¿no? Y había que dar cuenta desde la propia perspectiva, desde la capacidad intelectual local de ella, de este mundo y de las posibilidades de su transformación. Entonces, bueno, estos cuadros, estas acuarelas, pues son de sus contemporáneos, de la gente que estuvo cerca, que lo apreció. Y, digamos, él era, su casa era un espacio de concurrencia, pues, de muchos estos grupos con los que él se articulaba y que lo escuchaban como el faro de luz, ¿no? Como el amauta. Entonces, bueno, José Aricó lo que decía era que es el primer marxista de América, en tanto aportó, desarrolló el marxismo a partir de asumir el marxismo como una herramienta de conocimiento de la realidad. O sea, lo importante es el conocimiento de la realidad. El marxismo es la herramienta, no la sofisticación del pensamiento, sino la claridad del pensamiento para dar cuenta de la complejidad de la realidad, no un pensamiento o una formulación compleja de una realidad compleja que no acerca a su esclarecimiento. ¿Qué otras cosas hay en las fotos? Bueno, su máquina de escribir. Esta es parte de la casa, que ahora es museo. Su escritorio. Estas son las revistas. Esto es cuando su muerte, esa es la casa, la calle, que es Washington Izquierdo. Esta foto anoche que la estaba recortando me recordó la del Che, que recuerda la de la lección de anatomía, ¿no? Era en su agonía, rodeado por sus amigos y correligionarios. Estos son sus cuatro hijos. Quería ponerla ahí. Esto es del viaje, del barco, del viaje de regreso. Esto es con César Falcón. Cuando viajaron también, esta es la esposa. Esta es una primera pareja que tuvo, con la que tuvo una hija antes de viajar a Italia. Esto es cuando, digamos, estaban en la onda de... En una zona obrera que se llama Vitarte, es el hermano y la mamá. Parte de la casa. En los distintos números de las obras completas hay también pinturas de él, sobre él. y fotografía. Bueno, pues eso sería básicamente lo que quería plantearles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fabiola. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Les pido que sí esperen el micrófono porque la transmisión no se escucha. Sí. ¿Alguna? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Mi duda está en esto último que hablabas, sí, de las relaciones con los intelectuales, ¿no? ¿Cómo se estaban? Y tiene un punto que enunciaste a Vasconcelos. ¿Cómo se vinculó Mariátegui con este grupo? No propiamente con, sino no la relación así persona a persona, ¿no? ¿Cómo se relacionó México con el grupo que se estaba dando en México? Bueno, las condiciones de los años 20 son sin duda hasta difíciles de imaginar desde nuestro presente, ¿no? No había internet, pero había correspondencia, o sea, esos vínculos estaban dados a través de las cartas. En el caso, digamos, de los intelectuales locales, Amauta era, si él no pudo crear ese centro de investigaciones en 1924, Amauta era, era eso, o sea, un espacio de articulación, de reunión, de convocatoria a los afines, unos más, otros menos, y entonces ahí es donde se van decantando las diferencias. Y pues esa corresponsalía a todo el mundo, ¿no? Eventualmente su condición de periodista, el viaje a Italia, le dio más agilidad. O sea, lo que se podía hacer a través de la correspondencia. Era así. Y bueno, hay dos tomos de la correspondencia, editados también por los hijos. Y son cartas, o sea, corresponsales numerosísimos de México. Oh, y bueno, también hay en ese contexto exilios. Allá de la Torre estaba en México y otros peruanos estaban en México y otros peruanos estaban en otras partes, y en México había muchísima gente y todos ellos se comunicaban a través del correo, ¿no? Escribían. Entonces, digamos, en el caso concreto de o sea, Amauta era un grupo intelectual, era un grupo cultural, era la división intelectual, mientras que el periódico Labor era el mecanismo de la difusión de organización de los sectores obreros, ¿no? De Labor se publicaba, se tiraban 5.000 ejemplares, y entonces había, pues llegaban a las distintas ciudades, capitales de los departamentos y se distribuía, o sea, el mundo giraba a una velocidad significativa aún antes de los medios de comunicación que tenemos ahora, que a veces no son de comunicación. Entonces, es un grupo muy rico. Estos pintores, o sea, era la intelectualidad progresista, la intelectualidad de izquierda, que estaba en torno a él, que después se va decantando con el grupo de allá de la Torre, que la mayoría se van. Hay también mucho de oportunismo del grupo de allá de la Torre para apropiarse de esta foro, este espacio, digamos, de la obra de Mariátegui. Pero la otra parte, la parte obrera, la parte campesina, tenía sus propios espacios, sus propias dinámicas, aunque la formulación intelectual pues se elaboraba y se discutía en Amauta, ¿no? La ruptura con los indigenistas, la ruptura con Aya de la Torre, se dio en el espacio de Amauta, ¿no? O sea, era tener la voz, ¿no? Y él construyó esos medios para tener la voz. Bien, pues yo creo que ya está casi respondió la pregunta, pero añadiría nada más una pequeñez que a lo largo de los escritos es posible visualizar los textos de varios de los intelectuales mexicanos. Quizás uno de ellos más citado en sus libros, en su obra, es Vasconcelos, y eso es particularmente el libro de Etnología. Ese es un libro que yo creo que marca, digamos, un elemento muy importante, digamos, de su interpretación con relación a la realidad peruana. De hecho, hay en la última parte del texto, que es una revisión más bien literaria, hay también una especie, digamos, como de síntesis sobre esta autopología o estas historias de las ideas sobre cómo solucionar, digamos, la problemática social peruana. Y ahí es en donde cita incluso este famoso término de la raza cósmica. Entonces ahí habla precisamente de cómo, para el caso de Porvenir de América Latina, hay una esperanza, y esa esperanza es precisamente, digamos, estas profecías de Vasconcelos. Voy a leer muy brevemente una cita que habla en la página 340 sobre Vasconcelos, que yo creo que es el último apartado donde habla, y dice: el porvenir de la América Latina, es interesante decir que dice la América Latina, depende, según la mayoría de los pronósticos de ahora, de la suerte del mestizaje. Al pesimismo sí de los sociólogos de la tendencia de Le Bon, que le dedica muchas páginas de su crítica sobre el mestizo, ha sucedido un optimismo mesiánico que pone en el mestizo la esperanza de en el continente. El trópico y el mestizo son, en la vehemencia profecía de Vasconcelos, la escena y el protagonista de una nueva civilización. Pero la tesis de Vasconcelos esboza una utopía en acepción positiva y filosófica de esta palabra. Es decir, que lo tiendo un poco quizás a Vasconcelos de positivista, en la misma medida en que aspira a precedir el porvenir, suprime e ignora el presente. Y esto yo creo que es bastante categórico. Y entonces ahí habla precisamente, digamos, de cómo él está, digamos, pensando al mestizo, justamente, digamos, parte, yo creo que de su propia, digamos, reflexión ontológica, de su propio ser. Incluso también cita, por ejemplo, en el caso del pensamiento de la filosofía china, en páginas más adelante, en el caso de Lao Tse y de Confucio, dice que se conocen toda esta filosofía del Asia, pero a través de Occidente, y que es necesario entonces conocer las filosofías del otro lado del mundo. Entonces yo creo que conocer si leyó o no leyó algunos autores es difícil, digamos. Yo no soy un experto de mariático, entonces yo no podría aquí, como mi colega, poner las manos al fuego, pero sí podría decir que por lo que se narra, la cantidad de revistas que recibía él, recordemos incluso revistas que recibía, por ejemplo, de Italia, donde ya desde los años 25, me parece, Gramsci era el presidente del Partido Comunista italiano, ya se conocía, digamos, ya estaban en el ámbito intelectual las ideas, el germen de las ideas de muchos de estos expertos. Incluso yo me atrevería a pensar que, dado, digamos, el conocimiento que tenía él de varias lenguas, tenía un conocimiento bastante exacto de lo que estaba aconteciendo a nivel mundial. Recibía revistas de todas partes del mundo, particularmente de lo que él denomina el imperio ya, Estados Unidos. Y eso es muy interesante, porque después eso se va a retomar en otros escritos que están ya contenidos aquí en Defensa del Marxismo, que lamentablemente ya es un libro póstumo de Mariátegui. Él ya no tiene el tiempo como para formarlo, porque quizás podría haber sido otro producto intelectual en donde a lo mejor hubiera habido ya pues estas reflexiones que llevaba Aya de la Torre con él, y pues toda esa crítica que él hace primero pues a esta visión romanticista del mundo indígena, esta visión que ponía, digamos, al indianismo en la punta del iceberg, pero por el otro lado también al marxismo menos imaginativo, es decir, al marxismo más ortodoxo, en el caso particular, digamos, de la Tercera Interna, aportes, habría que recuperar gran parte de lo que nos ha enseñado hoy la doctora Escárcega, particularmente cómo él pone en la mesa el tema de la etnicidad y pone en primer término, digamos, su propia identidad en el juego de las de los espejos identitarios y cómo a partir de eso él construye lo que es la peruanidad. Es el mismo esfuerzo intelectual que está haciendo Vasconcelos en el caso de México. Yo creo que en este sentido, digamos, se discurre. Ya más difícil será ver su influencia sobre Vicente Lombardo Toledano o otros autores. Yo creo que es difícil ahora hacer ese rastreo. Yo no me atrevería a pensar, digamos, hasta dónde están, digamos, esta historia, el flujo de esta historia de las ideas. Yo creo que ese es parte del gran esfuerzo intelectual que tenemos que hacer ahora en América Latina, ver, recurrir a esta historia de las ideas, de cómo en el ámbito nuestroamericano se han ido, digamos, préstamos culturales de ideas, de experiencias incluso históricas, de un lado a otro, desde Mesoamérica, desde México al Perú y de Perú a México. Indudablemente, pues, nos llama mucho la atención por qué se ve a María Tejiz México tan tarde, en el sentido, digamos, no de que no lo haya leído autores indigenistas, sino de que la propia antropología o sociología crítica lo haya retomado ya de una forma ya tan tardía como son los años de 60, 70. Pareciera ser de que ya es muy tardío la reacción, digamos, de esa antropología crítica, mientras que en el caso sudamericano esto había avanzado de una forma bastante considerable. Y yo creo que eso se lo debemos precisamente a Mariati, un marxista que se ve obligado por la propia realidad a esbozar, digamos, tesis, particularmente sobre lo que es el mundo indígena. Y por eso yo creo que es pionero, no solo en estudios del método marxista, sino en incursionar desde el método marxista hacia los temas de etnicidad. Y en ese sentido es muy diferente a la obra de Vasconcelos, que no es marxista, sí lee, por supuesto, un gran referente, pero recordemos también que las obras del marxismo también no están muy... no son tan públicas. Recordemos que en muchos países incluso fue prohibida la lectura y la propaganda marxista, de manera que las lecturas también a veces eran muy escasas. Entonces, rastrearlo es muy difícil, pero muy posible, porque yo creo que los nuevos historiadores de la ciudad nos pueden dar pisos, pues, de este ámbito cultural y de estos préstamos que tenían, digamos, todos estos intelectuales que de una u otra manera, pues, en internet se las ingeniaban para que a través de las cartas o a través de los viajes, pues informaran de estos temas. Ay, solo un dato biográfico que se me pasó. Él, antes de morir, parece que había preparado un libro que se llamaría Ideología y Política, en este contexto de la persecución del acoso de la Tercera Internacional, y que le envió a su amigo César Falcón, con el que había viajado a Europa y que el amigo se había quedado en Madrid. Y entonces se supone que ese libro, ya preparado para publicar, se lo mandó a César Falcón. Y ese libro nunca apareció. Se supone que lo pudo haber secuestrado la Tercera Internacional, ¿no? Y estar en los archivos, que nunca apareció tampoco. Y bueno, lo que hay como en reemplazo de eso es un volumen que se llama Ideología y Política, donde básicamente están los textos políticos del programa del Partido Socialista, estos documentos que presentó a las conferencias de Montevideo y Buenos Aires, o sea, la parte política, porque los siete ensayos era la indagación sobre la sociedad y el otro volumen era la cuestión política, ¿no? Entonces, bueno, esto es así, es importante. Y bueno, aquí por ejemplo se ve que la segunda edición fue hasta 1943, ¿no? O sea, el problema es que no se leyó tampoco en Sudamérica. O sea, el problema es que la satanización, la descalificación de la Tercera Internacional significó eso, borrarlo, su obra y borrar su figura durante mucho tiempo de la trayectoria política, de la vida política peruana, ¿no? O sea, quedaron huérfanos de un intelectual y de una figura de esa magnitud durante mucho tiempo, hasta poco a poco, más por la digamos, más fue desde abajo la recuperación que desde el propio Partido Comunista, o sea, que el Partido Comunista estaba en otra cosa, pero esas pautas, digamos, el trabajo sembrado a nivel de base, a nivel de provincia, con estos corresponsales de, del periódico Labor, fue lo que permitió, o sea, que esa herencia se recuperara de alguna manera, pero más empezando, persistiera desde más al nivel de la base que de las que del Partido Comunista. Y bueno, esto que tú señalabas al principio de tu exposición, a José María Arguedas, que, porque hay un Arguedas boliviano que no viene al caso, sin nada que ver, ¿no? Es José María Arguedas, un escritor indianista, indigenista. Arguedas tal vez sí sería más eventualmente acercable a la posición de indianista, en tanto, aunque no es indio, pero habla o busca busca recrear la voz del indio, y no solamente la voz, sino su proyecto de lucha, y es absolutamente María Turista, ¿no? Arguedas, o sea, es un heredero de sus pensamientos. Y bueno, después una organización armada que se llamó Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, se reivindicó, bueno, de hecho, en los años 60, toda la izquierda empezó a reivindicar a Mariátegui, desde trotskistas, maoístas, prosoviéticos, o sea, se volvió la figura central, digamos, ¿no? Sí tenemos un gran intelectual que reivindicar, y cada uno hace la lectura que desde su propia perspectiva, ¿no? Porque aunque parece sencillo el lenguaje, es muy complejo lo que plantea, entonces pues, alguien puede leer lo que quiere leer en él, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo de lectura, porque sobre todo lo que ofrece es una comprensión de una realidad particular, y no una fórmula. Pero por lo que entendí de como la el papel que le daba la indígena, como que le da el papel de su lugar y busca y la construcción como una identidad, ¿no?, de clase al indígena. ¿Qué diferencia habría con el papel que le da él al indígena y el papel que más tiene sobre él? Bueno, digamos, lo que Mariátegui plantea es que no el indígena, que es un campesino, es mayoría en esa sociedad peruana, pero que además, porque era como lo que postulaba la Tercera Internacional, no se trata de que para hacer la revolución se tengan que convertir en obreros primero, sino que siendo campesinos indígenas, la revolución socialista que se haga tiene que considerar sus intereses, que no son exactamente los mismos de la clase obrera, son cercanos y por eso pueden ser aliados, pero no son los mismos. Pero sobre todo, no se trata de que desaparezcan para que se pueda, que se conviertan en obreros, que sería desaparecer como indígenas y que se conviertan en obreros, que de alguna manera era el planteamiento de la Tercera Internacional, es decir, bueno, es que tenemos que hacer la revolución democrático-burguesa porque esa va a ser la vía para que todos estos indios que son un obstáculo, o sea, eso comunitario, lo veían ellos como un estorbo, el que no sean individuados, el que no piensen fuera de su comunidad, el que no estén en la lógica del capitalismo, lo veían como un obstáculo para la revolución. Mariátegui decía, o sea, no podemos decir que es obstáculo lo que es la realidad. Lo que tenemos que entender es la particularidad. Entonces, esas formas comunitarias, de hecho ya en esa época, se convertían en otras formas de organización comunitaria, ya fuera dentro del latifundio o fuera del latifundio. Pero no era algo que había que eliminar. O sea, no había que esperar a que fueran asalariados libres para que se convirtieran en sujetos de una revolución, sino que había que hacer una revolución que los considerara tal como eran y cómo se iban a relacionar con la otra parte, que era la clase obrera, pero que además que casi no había la clase obrera. Y entonces María Chica decía, bueno, no se trata de que vamos a hacer esa revolución mañana, pero no la vamos a hacer solamente si acaso desaparecen los indios, ¿no? ¿Cuál es la revolución que los indios necesitan? ¿O cómo construimos un proyecto de mundo nuevo en el que quepan ellos y los otros, ¿no? Entonces, esa era la diferencia. O sea, él no decía que los indígenas eran la clase obrera que no existía, o que era muy pequeña, sino que decía, bueno, ellos son de esta manera y ellos no son un obstáculo para la revolución, porque Marietti decía, el obstáculo al progreso no es lo comunitario indígena, no son la identidad particular de los indígenas, el obstáculo al desarrollo del capitalismo es la mentalidad feudal de las élites dominantes, que ellas no están dispuestas al trabajo asalariado, ellas le apuestan al trabajo servil porque así obtienen una mayor ganancia. O sea, el problema de los obstáculos no estaba por el lado de los indios y de lo comunitario. El problema del capital estaba dado por la incapacidad de las élites dominantes para hacer una revolución burguesa, para superar unas formas ideológicas, unas formas de organización de la producción que eran atrasadas, que eran semifeudales, en donde embonaba la comunidad porque la comunidad estaba subordinada, presa por el latifundio. Pero la comunidad tenía otras formas de organización propia. Y eso lo había planteado Marx en una correspondencia con Vera Sazulich, que era una populista rusa, porque lo que los populistas rusos decían, aquí está esta forma que es la comunidad campesina, no tenemos que esperar a que desaparezca por el asalariamiento, por la expansión de las relaciones capitalistas, sino que podemos ver cómo avanzamos en la construcción de otra sociedad a partir de esto que existe. Y bueno, aquí hay que subrayar que esa persistencia comunitaria es mucho más intensa en los países andinos que en el caso de México. Por eso lo que plantea Mariátegui es un planteamiento situado en un contexto particular. No necesariamente es lo que ocurría en otros espacios. Quisiera hacer una pregunta a ambos, si me pueden responder, que sí, respecto a este alumno que se ocupó de la María Tegui, no solo, bueno, yo considero que no solo las determinaciones de la tercera internacional fueron de influencia para que no se leyera, porque parece que en ese periodo, por ejemplo, de principios del siglo XX, a mediados que se retoma, estaban muy fuertes las políticas indigenistas en toda América Latina, que implicaban la integración del indio, ¿no? Para que se transformara en distinto, a ver cómo que pareciera que no, que tenía que haber una limpieza étnica. Entonces, ¿ustedes qué otros elementos consideran que influyeron en este abandono? No creo que solo lo que diría la tercera internacional, y por eso porque se dejó ahí, ¿no? Finalmente, creo que eso también tuvo gran influencia en las políticas indigenistas, ¿no? O tal vez en los problemas. Bueno, yo creo que desgraciadamente en la historia lo que predomina es la tendencia a la imitación o al acatamiento de las imposiciones externas y no a la reivindicación de los propios autores o de los autores propios. Para el caso de la antropología o de las políticas indigenistas, pues lo que regía eran los autores europeos o norteamericanos. O sea, hay una colonización mental de nosotros y también una tendencia al plegarse. O sea, ¿quién se postula como cabeza en términos intelectuales o en términos organizativos? Básicamente nos postulamos como seguidores de la moda intelectual o de la propuesta política de alguien que, de un caudillo, ¿no? O sea, yo creo que esta tragedia de la pérdida de Mariátegui durante 30 años en el desarrollo intelectual de América Latina y eventualmente de otros autores, tiene que ver con esta disposición a la obediencia. Fuera la Tercera Internacional o fuera Estados Unidos, y eso en el campo político y en el campo intelectual, ¿no? O sea, nos es más fácil asumir a un autor como gurú que esforzarnos por pensar. Y entonces, el cojito Mariátegui, o sea, pues no tiene, somos racistas, somos clasistas en el reconocimiento del otro, no nos reconocemos a nosotros mismos, nos subestimamos y preferimos lo externo, lo europeo, o sea, así ha sido y así sigue siendo, y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y luego, bueno, Mariátegui se planteaba la revolución socialista. El indigenismo y la antropología, pues hasta los años 70, se planteó el control social. O sea, los antropólogos están formados para el control social. Por eso Mariátegui también reivindica su no academicismo, su extra universitarismo, porque esas instituciones de la reproducción del sistema no son los espacios de la generación del pensamiento libre, ¿no? Entonces, pues eso Mariátegui, en todas esas condiciones materiales que le subrayé, es eso. No cabe, no ocupo en ese momento, no ocupo en la ortodoxia. Afortunadamente, ¿no? Porque, bueno, también la historia es eso, momentos de declive y momentos de auge, y al final, incluso no son las ideas de un autor como Mariátegui lo que orienta las cosas, sino estos sujetos. Digamos, lo rico de Mariátegui es que ofrece la comprensión de los sujetos que son actores de la historia, ¿no? Y entre ellos, de esos indígenas. Bueno, sí, yo creo que en general sí, ese sería, digamos, una parte de la explicación, pero hay otra explicación todavía más profunda que yo creo que nos llevaría casi a otra conferencia, que es la particularidad entre la historia del Perú y la historia de México, que estudia muy bien Mariátegui. Es hasta el periodo de Velasco Alvarado que en Perú, por primera vez, se ve el periodo de la reforma agraria y se reparte más tierra. Y ahí se retoma, hasta ese momento, fíjense ustedes, los años 70, esta idea de Mariátegui de que gran parte del problema nacional, que es el feudalismo y el nacionalismo, debe transitar a una nueva fase más capitalista y que significa en algo más rentable, y eso se dedica mucho en los 7 ensayos. Demostrar, claro, él no lo explica a la manera en que lo hace, por ejemplo, Roger Barra, en el tránsito de las dos grandes misiones de la dinámica agraria, la vía Juncker, que es la vía latifundista, gamonal para el caso de Perú, y que se prolonga hasta los años 70, y otra que es muy peligrosa, dice ya Mariátegui, en el 28, cuando escribe este, que dice que es la reforma agraria mexicana. México adelanta la reforma agraria, que es muy diferente, muy distinto al caso peruano. Es decir, que en México en el 1917 ya había, por así decirlo, por lo menos en un papel que se llama Constitución, en algunos dirigentes de pueblos originarios, ¿verdad? En ese papel se decía que la tierra se supone que es de quien la trabaja, y que había que hacer un reparto agrario. En ese sentido, si vemos, leemos a Mariátegui, que la solución del indio es el problema de la tierra, y en México hay una reforma agraria, y Vicente Lombardo Toledano dice que el problema del indio es ese problema rural, pero también ese problema, digamos, de la no transición a la modernidad. Entonces, para un gran sector de intelectuales, podría decirse que resuelto el problema de la reforma agraria, está resuelto el problema del indio. Pero por otro lado, sabemos que no. Sabemos que a todo esto, Mariátegui sabía que el problema de la reforma agraria no es tan solo una distribución de la riqueza o de la distribución de la tierra, sino que eso es parte de una transición más general, que es la transición al socialismo. Es decir, que la reforma agraria es el inicio de una transición hacia otro tipo de modo de producción. Pero para el caso peruano, se da hasta los años 70, en México se hace desde 1917, pero ya hay otro contexto, y ahí sí yo diferiría mucho de la opinión de la doctora. Sí hay un pensamiento propio en América Latina, sí hay una filosofía ya, no solo desde Bolívar, José Martí, y por supuesto que están los dilettantes de la imitación del extranjero, pero ya por eso mismo la obra de Mariátegui es importante, porque ya hay una recuperación nosótrica de nuestra América, y eso lo podemos ver en la idea germinal, por ejemplo, de Vasconcelos, que es un ser que se piensa cósmico, pero es muy mexicano, y a partir de entonces vemos a los grandes apóstoles del indigenismo, Moisés Sáenz, Narciso Bassols, y la prolongación de esta obra, por supuesto, por Gonzalo Aguirre Beltrán, que desde los años 50, 60, lea Mariátegui, por supuesto. El problema es que ellos suponen que la vía Juncker, ¿no es cierto?, transitada la vía Farnes, que es más productiva, incluso lo dice Mariátegui y lo dice Andrés Molina Enríquez desde 1910, ¿no es cierto?, de que el indígena trabajando en esas pequeñas parcelas es más productivo, porque en el gamonalismo, aunque le sean repartidas tierras, los indígenas no van a trabajar sin el mismo ímpetu las tierras del gamonal que sus propias tierras, y por eso se tienen que transitar a esa vía farmer, a la vía, digamos, de los campesinos libres, a la vía, digamos, norteamericana, por así decirlo. Y entonces, hay un momento cúspide del indigenismo latinoamericano, que es el primer congreso indigenista convocado por Cárdenas. Quien entiende el problema, quien seguramente está atento a lo que se está diciendo en el Perú a través de los partidos comunistas y socialistas, y entonces para Cárdenas dice, la idea para México del indigenismo no es indigenizar a México, sino de mexicanizar al indio mexicano, al indio en México. Esa es la idea, digamos, para Cárdenas, es decir, transitarlo, ¿no es cierto?, resolverle el problema de la tierra, es decir, el problema desde una perspectiva económica, pero dejar el lastre del problema cultural. Va a ser hasta los años 60, a los años 70, que los antropólogos ya retirados del culturalismo y funcionalismo reinante y campante en América Latina, renunciado a eso e incorporado ya a las lecturas marxistas, cuando por primera vez van a decir no, el problema no solo es un problema de clase social, sino el problema es también étnico. Y ahí entonces se renueva una posición etnicista en México, que muchos dicen que es la posición de Porfirio Batalla, y por el otro una posición clasista, que reproduce también esta visión indianismo-indigenismo, esta tensión, y por supuesto también en una nueva versión, que es la versión que vemos abrigada hoy, que es la versión de los propios pueblos y nacionalidades y naciones y pueblos originarios en América, que dicen, perdón, antropólogos, sociólogos, ahora nos toca a nosotros crear y recrear el terreno epistemológico. Y hoy por hoy los conceptos de derecho público internacional más avanzados, el mandar obedeciendo, la autonomía, los conceptos de territorio, han sido concebidos por los propios pueblos indígenas, por los propios intelectuales orgánicos. Entonces, podríamos decir que la antropología crítica puso en tensión esta cuestión de entre clase y etnia, entre etnicidad y las clases sociales, que esa es la pugna de fondo que está en Mariátegui, Porque mediático, por un lado, por la tercera internacional, se ve forzado a que solo se debe pensar el Perú desde un ámbito de las clases sociales, pero él dice, pero el Perú no es eso, Perú es etnicidad, y entonces tenemos que entender la etnicidad, y por eso esa tensión es, digamos, lo radical, digamos, en Mariate. Y entonces, en ese sentido, cobra, digamos, mayor importancia. Pero posteriormente, en la obra de Bonfim Batalla, de Aguirre Beltrán, que hacen sendas lecturas de Mariate, vemos ya entonces incorporado ya la idea, digamos, de que recrear un indigenismo que combativice las clases sociales, pero al mismo tiempo la etnicidad, pero no termino resolviendo. Siempre supeditan lo uno a la otra, hasta lo que vemos ahora, en donde nos damos cuenta que el problema es el neocolonialismo que tenemos, multiculturalista, o el posmodernismo, ¿no? Te dicen, en donde nos hacen creer que entonces el problema de los pueblos indígenas es un problema estrictamente cultural, de que se necesita el reconocimiento de los derechos étnicos y culturales en México, como que si los problemas económicos y sociales, que era el dedo que ponía la llaga mediática, estuvieran resueltos. Y por eso, como dice Silvia Cusicanti para el caso de Bolivia, nos dice que hay un indio radical, ¿no es cierto?, que comienza a superar a esa visión del indio, por así decirlo, multiculturalista, o el indio, digamos, con estas pretensiones solamente de recreación cultural, es decir, el indio permitido, el que permite el Estado y sus demandas culturales, sus derechos culturales. Pero hay otros derechos económicos y sociales, que esos son los que no están vedados. La Constitución de México es muy clara. Cualquier derecho a la educación cultural, a la lengua, lo que ustedes quieran, eso el Estado mexicano no tiene problema. El problema está en lo que ya Mariátegui, y he ahí su vigencia, nos narra, el problema económico y social. El problema de Mariátegui es que hay una jerarquización, como nos dice Marianne Chantal, ¿no es cierto?, que tenemos en Occidente, de jerarquizar las categorías sociales. Etnicidad es mejor que clase social. No, el género está arriba. No, no, no. Son parte de un plexo. Son como sujetos sociales. Los derechos sociales son un plexo, son indivisibles. Los derechos de género, con los derechos de clase, los derechos étnicos, son un plexo, son un todo complejo. No podemos darles derecho a las mujeres, pero haciendo a las mujeres realizándole, digamos, ciertos derechos únicamente de género y mutilando los derechos culturales o mutilando los derechos económicos. Es necesario recrear ese plexo indivisible de los derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, tiene claridad más José Carlos Mariátegui. ¿Qué es lo que dice Mariátegui? Pongámonos más allá de la economía, pongámonos más allá de la cultura, pongámonos en un plano más utópico, y eso es lo importante. Pongámonos más allá de los derechos étnicos, lingüísticos, económicos, sociales y culturales. Cambiemos de forma crítica y radical. Vámonos al socialismo. El cambio total de las estructuras, de las relaciones sociales de producción. Eso es lo que propone Mariátegui. Y por eso no se lee, porque pues es un autor demasiado radical, tanto para los indianistas de pensar a Europa, como para los marxistas de pensar de que entonces el Perú va a ser indígena, ¿no es cierto?, sin entenderlo. Y por eso creo que es muy importante, digamos, la idea, digamos, de claridad que tiene Mariátegui. Más allá de la discusión que podemos visualizar en 1930, ¿no es cierto?, Mariátegui creo que da una solución radical, que es la transformación de las estructuras del Perú. Es decir, que mientras vivamos en un capitalismo, más allá de que se transite del gamonalismo al feudalismo al capitalismo, no va a haber una liberación. Y la liberación, entonces, en el Perú del indio, es la liberación también de los mestizos. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a liberar del capitalismo y del gamonalismo y del feudalismo. Y por eso, entonces, plantea la idea de un partido comunista, no esos partidos que nosotros conocemos de socialdemocracia o partidos de izquierda, que nunca presentan como plataforma radical la transformación de la sociedad hacia el socialismo. partidos socialistas, partidos comunistas. Y por eso la importancia, digamos, de Mariátegui, porque es el primero que dice, para resolver el problema del indio, se necesita transitar al socialismo, pero no tenemos que esperar a que llegue la revolución, tenemos que hacerlo aquí y ahora. Y eso es lo creativo y lo original de Mariátegui. Tenemos que hacerlo aquí y ahora, ¿cómo? No en esa, como ya nos ha explicado brillantemente la doctora Escárcega, no es de esa forma tan frontal de Laya, de la Torre, ¿no es cierto?, que finalmente crea, digamos, una compulsión en el Perú, ¿no es cierto?, sino desde una guerra de posiciones, desde una visión distinta, es decir, desde entrar, digamos, en ese Perú profundo, ¿no es cierto?, y a partir de ese Perú profundo, concientizarlo, crear una conciencia en sí, étnica y clasista, y consecuentemente entonces transformar las condiciones de vida del Perú. Pero eso, decirlo en ese tiempo, pues es muy difícil. Y lo interesante de Perú es que, lo interesante de Mariátegui es que su obra, no solo es una obra que nosotros citar, digamos, de visionaria o de pionera, sino podemos decir que el estudio de la problemática del Perú y su diagnóstico es totalmente correcto. Él dice que el método es, primero, estudiar la realidad, realizar un diagnóstico de la realidad a través de un método marxista y, posteriormente, una vez realizado el diagnóstico, transformar la realidad. Y eso entonces es la segunda obra que yo no había captado esta profundidad de la idea de Mariátegui de continuar la obra entonces ya sobre la praxis política. Y yo creo que eso fue ese pequeño manual, como todos los manuales, ¿no es cierto? Ese fue el pequeño manual que no tuvimos para poder trazar quizás el derrotero de acción en América Latina. A lo mejor ese libro faltó mucho. Se leyó tarde y se malinterpretó también de muchas maneras. Entonces, en ese sentido, entender al Perú, ¿no es cierto?, y entender a México es muy distinto. Y en México, entonces, nos queda muy claro, como a Mariátegui le quedó muy claro, que no solo una reforma agraria iba a solucionar el problema del indio, porque muchos han dicho que entonces Mariátegui decía que entonces el indio se conformaría con ser simplemente un campesino vía farmer, pero no. Ya Mariátegui había visto lo que había sucedido en México y había intentado, digamos, pensar de que lo importante entonces no es solo estas cuestiones culturales o estas cuestiones de las pequeñas propiedades, sino la transformación de las relaciones sociales de producción. Y eso es lo interesante. Pero lo otro interesante es que Mariátegui nunca utiliza las categorías del marxismo desde un punto de vista doctrinario. Nunca vamos a encontrar, por ejemplo, frases como clases sociales, relaciones sociales de producción, fuerzas productivas, ni mucho menos. No aparece de esa manera, sino siempre lo nombra a través de la forma en que aparece en la realidad. Le denomina, por ejemplo, en ciertos momentos campesinos, en otros momentos mitas, le denomina ayus, es decir, que capta la realidad y a esa realidad que captura, que fotografía, ¿no es cierto?, lo lleva, digamos, hacia esa interpretación. Pero de ninguna manera podemos decir que el pensamiento de Mariátegui ya era un pensamiento acabado. Él lo aclara desde el principio. Yo pienso que ojalá hubiéramos tenido un Mariátegui con unos 50 años, con unos 60 años, con una claridad y una lucidez. Observar, por ejemplo, a Mariátegui en los años 60, quizás con antropología crítica, hubiese sido muy interesante, porque creo que él entonces, incluso con esa capacidad sumamente crítica de su propia obra, hubiera podido dar grandes saltos y grandes zarpazos a la crítica social. Pero ubicándolo en los años 20 y 30, podemos decir que sin haber haberse recreado la antropología como la conocemos a hoy, o la sociología, o la ciencia política, pues podemos decir que pues realmente sus ideas fueron premonitorias, fueron sagaces, audaces, y yo diría que casi en muchos momentos podríamos decir que su obra podría caer en algo que solo los sabios saben cómo hacerlo. Y yo creo que por eso Mariátegui es un amauta, es un sabio. porque lo hace desde un punto de vista muy humilde, y eso es muy rescatable en Mariátegui, lo que normalmente no encontramos en otro tipo de autores, que normalmente como que nos marcan línea, como que nos mandan como las grandes misiones culturales que debemos de realizar en América Latina. Él al contrario, él tiene ese principio de autocrítica que lo hace, digamos, en un autor no solo muy versátil, muy sagaz, de mucha calidad, sino que además muy fresco. Uno lo lee y realmente uno dice, pero tanta claridad que tengo del Perú, y sin embargo no sé nada del Perú, porque no sé ni en qué año se está hablando del salitre, no sé ni quiénes fueron los presidentes, pero me queda muy claro cuál ha sido la historia del Perú. Y es el interesante de Mariátegui, que en unas cuantas páginas puede hacer una enorme síntesis intelectuales. Y además, en un sentido muy literario, recupera además la obra de muchos autores, que incluso muchos hasta antes de que no me pusieran a hacer toda esta divina tarea, no conocía. Y por ejemplo, en el caso de Eguren, que yo desconocía y que me tuve que poner a leer quién era, comenzando desde la clásica Wikipedia hasta comprarme un librito de quién era, leer algo, porque realmente, digamos, su obra es sumamente vasta. Y pues hay que decir que pues hay mucha bibliografía también sobre Mariátegui, que es imposible leerlo todo, pero está una película sobre Mariátegui que se llama La Mauta, hay documentales, están los herederos de Mariátegui, también está el museo, que pues yo creo que pues esto más, yo creo que la plática más que de discusión, yo creo que nos hace una invitación a visitar, yo creo, Perú, a irnos al museo, a verdaderamente a hacernos un viaje antropológico para conocer su mundo. Yo al menos debo confesarles, ¿no es cierto? Ya ven que soy algo lascasiano, y entonces eso de las confesiones se me da de una manera muy natural. Me ha dado mucha alegría leerlo, conocer además a otros especialistas sobre el tema, y pensar de que es muy necesario y muy urgente leer a Mariátegui. Y qué bueno, yo celebro mucho que el doctor Correas nos obligue a muchos a ponernos a leer, ¿no es cierto?, cuando creíamos que sabíamos algo. Bueno, pues muchas gracias. Más bien quería primero agradecer, ¿no?, la presencia que hayan venido aquí. La verdad, una exposición muy profunda sobre Mariátegui, y como dice, fascinante, como una invitación a seguir profundizando, que precisamente es la intención de este ciclo, ¿no?, como profundizar en un pensamiento latinoamericano del cual se hubiera que, digamos, hay que acercar a la crítica política también, ¿no? Y esa es como la intención, y por supuesto la necesidad de no solamente hacer los ciclos, sino hacer posteriores, digamos, eventos para profundizar en esta relación. Y pues a nombre de Crítica Jurídica, del programa de Derecho y Sociedad, les agradecemos, ¿no?, que hayan venido. Gracias por la invitación.